Si, como hemos visto en podcasts anteriores, el siglo XVIII fue muy prolífico en utopía, todo lo contrario ocurre en la siguiente centuria, al menos en lo que concierne a su primera mitad y a las utopías literarias, pues en este periodo no aparece ningún autor importante, a excepción de Étienne Cabet y de Charles Fourier. Étienne Cabet nació en Dijon en 1788. Hijo de un maestro artesano tonelero, ejerció como abogado, profesión de la que fue excluido durante la Restauración por haber defendido a algunos antimonárquicos. Elegido diputado, fue acusado en 1832 de haber fomentado la insurrección. Huyó a Bruselas y después a Londres, donde residió hasta 1839, año en el que volvió a Francia. La denuncia del golpe de Estado de Luis Napoleón le valió un nuevo exilio en Inglaterra, de donde pasó a Nauvoo, Texas. Murió en San Luis en 1856. Su obra más conocida es Voyages et aventures de Lord William Carlisdall en Icaria, Viajes y aventuras de Lord William Carlisdall en Icaria, que en 1840 aparecería con el nuevo título de Voyages en Icaria, Viaje a Icaria. Literariamente no es gran cosa, pues la insipidez de la intriga, la minuciosidad descriptiva y explicativa y el tono enfático hacen que su lectura resulte fastidiosa. Además, no renueva en nada el esquema tradicional de la utopía. Icaria es una república de grandes dimensiones, tiene 1 millón de habitantes, igualitaria y regida por la razón. Como en otras ocasiones, un estado omnipresente hace que este mundo pretendidamente feliz se vaya perfilando en realidad como un mundo asfixiante en el que todo está previsto. Lo que destaca esta utopía sobre las anteriores es que se intentó realizar. En 1848, 500 voluntarios tomaron posesión de una antigua colonia mormona en Nauvoo, Texas, y mal que bien mantuvieron el ideal icariano hasta 1898. Sobre Charles Fourier, Ferrater More escribió lo siguiente. Nacido en 1772 en Besançon y fallecido en 1837 en París, fue en gran parte un autodidacta. Después de trabajar un tiempo en los negocios en Marsella y como funcionario en Lyon, heredó de su madre y se trasladó a París, donde desarrolló una gran actividad literaria. Sin embargo, solo parte de sus manuscritos se publicaron en el curso de su vida. Fourier fue uno de los llamados socialistas utópicos. En este sentido, fue un revolucionario que luchó incesantemente contra todo lo que consideraba fraudulento: ganancias excesivas en el comercio, tiranía eclesiástica y burocrática, oprimentes lazos matrimoniales y familiares, etc. Por otro lado, fue un conservador que defendió la institución monárquica, o que por lo menos no estimó que esa institución fuese contraria a sus proyectos de reforma social. Esta reforma estaba destinada a liberar a los hombres de todas las fuerzas que los han oprimido y oprimen y que les han impedido y les siguen impidiendo desarrollar las propias facultades y la propia personalidad. Los proyectos de Fourier estaban fundados filosóficamente en doctrinas sumamente especulativas y a menudo fantasiosas sobre la naturaleza y sobre la historia de la sociedad humana. Según Fourier, la providencia ha creado un mundo bueno que debería seguir las leyes de la armonía en un sentido a su entender análogo a como los astros siguen las leyes de Newton, autor a quien Fourier ensalzó grandemente. Por desgracia, los hombres no han seguido estas leyes y no han cumplido, por tanto, los planes de la providencia. La consecuencia ha sido la represión de las pasiones, de la libertad y de la personalidad. Con el fin de restablecer la perdida armonía, Fourier propuso una nueva sociedad constituida por grupos relativamente poco numerosos, por falanges agrupadas en falansterio, donde los individuos puedan desarrollar al máximo sus capacidades y alcanzar la suma felicidad. Fourier no eliminaba de su proyecto de falansterio toda discordia, pero estimaba que ésta debía servir para equilibrar el grupo. Junto a las bases económicas del falansterio, Fourier tenía muy en cuenta las bases psicológicas que podían hacer del falansterio la unidad ideal humana. La multiplicación de falansterio, y en último término la organización de toda la humanidad en falansterio, era la realización del plan divino y el cumplimiento del proceso de regeneración. Las ideas de Fourier influyeron en la formación de grupos cooperativos como un familisterio en Guise y varias otras comunidades, especialmente en Francia y los Estados Unidos. Se estima que el llamado cooperativismo debe mucho a la obra de Fourier. Este difundió sus ideas en el diario Le Phalanstère, una réforme industrielle, fundado en 1832 y transformado en 1836 en la Falange y en 1843 en la Démocratie Pacifique.